alegramos tu corazón con nuestra gigante programación. No te desconectes de nuestra señal. Si escuchas cumbia y folclor durante todo el día, es porque estás escuchando Super Gigante FM.